Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta radio de nuestra madre, Radio María. Toda gran fiesta tiene su vigilia. No sé si conocéis este refrán. Toda gran fiesta tiene su vigilia. ¿Por qué lo digo en este día? Bueno, pues lo digo en este día porque, Dios mediante, mañana a la tarde comenzará un tiempo de Adviento, un tiempo de preparación a la llegada del Señor. Comenzará un nuevo año litúrgico con el que preparamos la llegada definitiva del Señor. Toda gran fiesta tiene su vigilia. Es un refrán muy hermoso, lleno de sabiduría. La palabra vigilia hace referencia a ese estar en vela. Es un periodo de vela, de expectación. Es toma de conciencia de quien sabe que se prepara para algo importante, ¿no? De ahí ese término ha venido a decir la vigilia de la Inmaculada, la vigilia de... quiere decir que también las fiestas religiosas han tenido una vigilia, una preparación, la vigilia de Pentecostés. Toda gran fiesta tiene su vigilia. Bueno, ¿qué es el Adviento, pues? Una gran vigilia que prepara la llegada de Jesucristo. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es el año litúrgico? Una gran vigilia que nos prepara para la liturgia celeste en el cielo. Esta vida es una vigilia. Tú y yo formamos parte de esa parábola del que habla de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Las sensatas fueron las que vivieron en vigilia, con la lámpara encendida, esperando la llegada del Señor. Sí, te invito a que vivamos en vigilia y a que este tiempo de Adviento que comienza sea un tiempo de no distraernos. Que no te distraigan para tener clara cuál es la meta a la que te conduces. Vive en vigilia, vive en expectación, vive en preparación interior, ¿no? Porque también el gozo del encuentro, el gozo de la llegada del Señor, será proporcional a tu preparación interior, a tu ayuno, a tu ayuno interior, que te ha hecho caer en cuenta de la grandeza de lo que estás esperando. Toda gran fiesta tiene su vigilia. Pues bien, vamos a celebrar con alegría, ¿no?, este tiempo de Adviento que nos prepara para la llegada del Señor. Sexto Continente es un programa que también tiene la interacción en redes sociales con vosotros, en Twitter y en Instagram con la cuenta @obispomunilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo también que hay una página web multimedia en ticonfio.org en el que están entrelazadas pues todos los recursos que se han ido generando. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVoox que se llama Sexto Continente. Bueno, pues ¿qué primera consideración quiero hacer? Quiero hacer una pequeña reflexión en este momento a propósito de la rueda de prensa que tuvo lugar al finalizar la conferencia episcopal, la plenaria de la conferencia episcopal, el nuevo secretario portavoz de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Argüello, tuvo una rueda de prensa en la que habló de temas fuertes y potentes, ¿no? Uno de ellos, que prácticamente no ha sido casi ni referido, pero sin embargo me pareció muy interesante, fue la referencia que hizo a este desnortamiento de nuestra cultura, en la que el sentimiento se ha convertido casi en fuente de derecho. La ideología de género es curioso, ¿no?, que plantea esto. Es decir, que la realidad tiene que ser rediseñada desde el sentimiento. Es como si el sentimiento es ley, ¿no? El sentimiento es la fuente del derecho. Se puede llegar a redefinir la realidad desde ese sentimiento. Y entonces creo que es como si, esto ya lo dijo, por cierto, nuestro Papa emérito, él decía, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición criatural, ¿no? Es la última rebelión de la criatura contra el creador. Este hombre posmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propia naturaleza. Se considera un ser autónomo, ¿no?, que se construye a sí mismo. Una voluntad que se autocrea, que se convierte en un dios, que se convierte en un dios para sí mismo. Sin embargo, nosotros pensamos de otra manera, ¿no? Creemos que la libertad del hombre es una libertad de la criatura, o sea, una libertad donada, que ha de saber de acoger como germen y debe hacer madurar, ¿no?, con responsabilidad. Son dos concepciones bien distintas, ¿no? Ese autocrearse, como si yo fuese un dios para mí mismo, ¿no?, o saber ser criatura. Bueno, pues digo que ha habido un par de noticias en esta semana y en este mes que estamos a punto de terminar, el mes de noviembre, que son dignas de comentario, ¿no?, a este respecto. Parece que de vez en cuando ocurren algunas cosas, no sé, que dan un poco de luz para que, pues, digamos, esa conciencia colectiva que se genera de los valores que son bien vistos y mal vistos, ¿no?, vaya iluminando, vaya progresando. Bueno, y es que me estoy refiriendo al hecho de que esta semana ha acontecido que un científico chino hizo público, bueno, en realidad no es que hiciese público, sino que hubo una filtración y entonces él se vio obligado a hacer público los experimentos que estaba realizando ahí en China, ¿no? Y es que él había modificado el ADN de dos bebés para darlos a luz, diciendo que bueno, que había conseguido un ensayo clínico in vitro en el que digamos había llegado a concebir, pues, un embrión de un padre seropositivo y de una madre que no era seropositiva, y entonces sabía, para que no se transmitiese el VIH al hijo de ambos, se había modificado el ADN de esos dos cromosomas primeros, para que finalmente se hubiese podido, mejor dicho, se había modificado el ADN de ese embrión para que naciese sin esa posibilidad de transmitir el VIH, ¿no? Entonces es curioso que en esta ocasión, tal vez porque este científico no había tenido el tiempo de preparar la noticia, sino que ha sido un poco descubierto por una filtración, ha producido un efecto en la opinión pública mundial de un gran rechazo, diciendo, pero ¿cómo se puede estar modificando el ADN de los embriones? Y claro, si ahora resulta que se va a poder modificar el ADN, se ha producido un gran rechazo entre la comunidad científica, la opinión pública mundial. Él ha tenido que salir ayer mismo diciendo que pone en pausa los experimentos que está realizando, que posiblemente hay 8 embarazos más de embriones que han sido modificados genéticamente. El gobierno chino ha tomado medidas contra él. La clínica en la que había hecho los experimentos enseguida ha tomado distancia, diciendo que lo había hecho sin su permiso. Es curioso que en esta ocasión ha habido una reacción muy fuerte, ¿no? Siendo así, que quizás sea porque no había tenido él el tiempo de vender el producto, porque generalmente cuando este tipo de noticias se hace públicas, bueno, se preparan de tal manera que se hace que todo se llegue a considerar asumible, éticamente asumible, pues recurriendo al argumento terapéutico. Una y otra vez se recurre al argumento terapéutico para justificar lo injustificable. Se toca un poco, no es que fíjate, esta persona va a poder tener un hijo, fíjate, sin gracias a eso, sin eso no hubiese podido, se toca lo emotivo, se toca esta tecla de la emotividad para justificar cualquier cosa, y luego el fin, pues justifica los medios. Sin embargo, en esta ocasión, quizás, como digo, porque ha sido descubierto y no había tenido él el tiempo de preparar la comunicación, bueno, pues la opinión pública no lo ha asumido. Y el argumento terapéutico, eso de que lo hace con una finalidad, pues para que el VIH no se transmita, no ha sido suficiente. O sea, se ha entendido, a ver, el fin no justifica los medios, esto es injustificable, no puede ser. Es curioso, que en esta ocasión parece como que hay una oportunidad de pensar con la cabeza y no con el afecto y no con las emociones, porque la cabeza está para pensar y muchas veces es obnubilada por esa manipulación de las emociones que se hacen desde los medios de comunicación. Es así, el sentimiento no puede ser ley, el sentimiento no puede ser fuente de derecho, no puede justificar lo injustificable. Y además, vamos a ser claros, ¿no? A pesar de que se suele argumentar, ¿no?, siempre pues con un tema de tipo emotivo, igual que se hace con el aborto, ¿no?, pues poner un caso límite extremo en el que pobre madre, pero cómo va a tener un hijo, en el fondo detrás de esa manipulación de la emotividad para aceptar algo inaceptable, se esconden pues otros intereses que son, bueno, pues que las clínicas abortistas se forren y que este científico chino pues pase la historia, que yo he sido el primero que he hecho no sé qué, etcétera, etcétera. Digo que es una oportunidad, una oportunidad para que entendamos que el hombre, cuando pretende autocrearse, cuando pretende construirse, o sea, erigirse en un dios para sí mismo, destruye, se autodestruye, destruye su propia libertad. También ha habido otra, este mes de noviembre, que está a punto de terminar, ha habido otra noticia de esas que estaba medio camino entre lo dramático y lo chistoso, pero que también es un poco, viene a denunciar ese tipo de ideologías, ¿no? Y es que saltó la noticia el 8 de noviembre de que un holandés de 69 años, ¿no?, Ratelman, se apellida él, Ratelman, que es muy conocido, entre nosotros no es conocido, pero en Holanda es muy conocido porque publica libros y tiene, pues digamos, bastante presencia mediática en Holanda. Él está pleiteando, él tiene 69 años y entonces él se ha abierto todo un proceso judicial en el que está pleiteando, exigiendo su derecho a quitarse 20 años de su carnet de identidad. Y él dice, yo tengo derecho a quitarme 20 años de mi carnet de identidad. Dice, a ver, si existe el derecho a cambiarse de sexo, que al que sea hombre sea pueda ser considerado como mujer, y el que sea mujer pueda ser considerado como hombre, ¿por qué yo no voy a tener derecho a tener 20 años menos? Entonces él dice que él se siente como entre 40 y 45 años, y que, bueno, pues que, claro, el hecho de que tenga 69 le impide muchas cosas. Dice incluso que, claro, que el problema está que para tener contactos sexuales a través de la aplicación de Tinder, no estoy de broma, esto que estoy contando es verdad. Pues claro, que tiene problemas, porque para buscar parejas a través de esta aplicación informática de Tinder, cuando tiene que decir que tiene 69 años, pues va mal. Entonces, que él tiene derecho a tener 20 años menos. Entonces él dice que las cosas han cambiado y dice, tenemos que construir nuestra identidad, porque la edad es un tema primordial en nuestros tiempos, ¿no? Las cosas ya no son como eran con nuestros padres, dice. Bueno, supongo yo que cuando resuelvan los tribunales, digo yo que no le darán la razón. Pero claro, pues el hecho de que ocurran episodios como estos, como bueno, como lo que ha ocurrido en ese experimento de cambio del ADN genético en China, cuando sale lo de este holandés, claro, es interesante la cosa, es interesante porque se van viendo sucesos concretos, o sea, aplicaciones concretas de ese de la perversidad de ese principio en el que el sentimiento pretende ser fuente de derecho. Se pretende redefinir la realidad desde el sentimiento, que es básicamente uno de los principios claves de la ideología de género. Bueno, sirva a modo de comentario de actualidad. Vamos a escuchar esta canción, Ayúdame Jesús, de Azenet. Nuestro momento también de continuar en este programa con la exposición de las virtudes en las que hemos comenzado pues hace 4 o 5 programas. La educación de las virtudes humanas. Hoy nos toca la educación de la responsabilidad. La definición que se da sobre esta educación sobre la virtud de la responsabilidad es la siguiente. La responsabilidad es aquella que asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las decisiones que se toman o se aceptan, ¿no? Y también de sus actos no intencionados. De tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible, o por lo menos que no sean perjudicados. Preocupándose a la vez de que las otras personas, quienes podamos influir, hagan también lo mismo. Bueno, esto es un poco como definición de la responsabilidad. Bueno, un punto de partida para explicarlo. ¿Por qué se habla en un momento de la vida, especialmente en la juventud, por qué se habla tanto de libertad y tan poco de responsabilidad? ¿Por qué en esta sociedad la libertad está en boca de todos y la responsabilidad parece no estarlo. Como decía Viktor Frankl, ¿no? Decía, ¿por qué la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos no tiene otra Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste? ¿No sería lo normal que esas dos estatuas estuviesen compensadas? Estatua de la Libertad y Estatua de la Responsabilidad. ¿Por qué existe esa desproporción? Libertad, libertad, y tampoco se habla de la responsabilidad. Bueno, la respuesta es porque no se escucha. ¿A qué me refiero con esta respuesta? Que no se escucha. Sí, me explico, ¿no? La responsabilidad significa responsabilidad, responder, dar respuesta a la llamada de otro. Y ese otro que me llama, pues es mi conciencia, o otra persona, o la sociedad, o en último término, Dios, que te llama, ¿no? Y claro, para poder responder a ese otro que te llama, es preciso aprender a oír, a escuchar. Oye, que no oyes, que no escuchas, que no escuchas. Claro, si no escuchas, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a ser responsable? O sea, ¿por qué hoy en día hablamos tanto de libertad y no hablamos de responsabilidad? Porque no escuchamos. No escuchamos. La gran herida de nuestra cultura, estáis cansados de escuchármelo, pues es el narcisismo. Es la herida de nuestro tiempo. Y el narcisismo es incapaz de abrirse a un tú distinto. Es una autocontemplación de uno mismo. Y claro, no, un narcisista, por definición, no escucha. No escucha. Y claro, si no escuchan, ¿cómo va a ser responsable? No es responsable. O sea, ser responsable significa, en última instancia, obedecer. Obedecer a tus padres. Un niño, un adolescente, para ser responsable tiene que obedecer. A la propia conciencia tenemos que obedecer. A los deberes de Estado. Tengo una serie de deberes de Estado y tengo que responder ante ellos. Tengo que obedecer a Dios, tengo que responder ante Dios. Eso es tener responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto esto no es algo meramente pasivo. No, es un acto de compromiso que tengo ante la vida, ¿no? Ante mi conciencia, ante la sociedad, ante los demás. Tengo que responder ante la vida, porque la vida me está llamando, Dios me está llamando a través de la conciencia, a través de los demás, a través de mi familia, ¿no? O sea, es la manera de entender la responsabilidad. La responsabilidad hay que entenderla como que alguien me llama, y yo tengo que responder, saliendo de mí mismo, obviamente. Es entender la virtud de la responsabilidad en su sentido más profundo. Y obviamente, según va transcurriendo la vida, bueno, pues a veces, ¿no?, pues se va pasando del terreno de la obediencia a las personas, a los padres especialmente, en nuestra etapa de infancia, de adolescencia, a la de tomar decisiones. Pero ojo, cuando nos toca tomar decisiones, también en ese momento estamos respondiendo, también en ese momento estamos obedeciendo de otra manera. Además, no es lo mismo tener responsabilidades que ser responsable. Y ser responsable, en el fondo, pues es entender que toda la vida es una gran llamada. Es una gran llamada ante la que se espera de mí, ¿no? Pues una respuesta. Existen dos desviaciones principales de la responsabilidad, ¿no? Dos errores principales. El primero suele ser la desviación que más o menos se traduce en la tendencia a recurrir a excusas para justificar el no cumplimiento de alguna de la vocación de esta vida, ¿no? Excusarte es que no. Y la otra desviación suele ser la tendencia a no comprometerte en algo que es dificultoso. Me escaqueo de comprometerme. Lo primero suele ser el excusarte por no haberlo hecho. Y lo segundo suele ser, pues un poco más, digamos, más sibilino, el zafarme de ello. O estar únicamente esperando a que la cosa sea fácil, y cuando ya tengo la seguridad de que voy a apostar a caballo ganador, allá que voy, ¿no? Hasta que no tenga la seguridad de que no, de que esto no me va a salir bien, no me responsabilizo. Me gusta quedar bien y punto, ¿no? Son dos tendencias ante las cuales nos tenemos, o sea, tenemos que examinar nuestra responsabilidad desde estas dos realidades. La primera igual es más propia de los niños, ¿eh? Pero vamos, que también los mayores nos estamos siempre justificando y justificando. En los niños es muy frecuente, ¿no? Recurrir a excusas. ¿Por qué esto no lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho mal? Es que todo son excusas y excusas y excusas, ¿eh? Y lo segundo es ese ser así, digamos, una distancia calculada de no compromiso, pues suele ser más propio de esa digamos ya maldad que tenemos los adultos, en la que no queremos arriesgarnos a quedar mal o a tener desgaste alguno, y tomamos, pues eso, situaciones de equidistancia que no son justificables, ¿no? Ese querer quedar bien, etcétera, etcétera, hacer un cálculo frío en el que en el fondo no estamos buscando la verdad, sino estamos buscando, pues, sencillamente salir de las situaciones sin desgaste, ¿eh? Sin desgaste y sin compromiso alguno. Sí, que son quizás las dos fórmulas, los dos caminos para que nos examinemos, ¿no? Si estamos faltando a la virtud de la responsabilidad. Frente a la primera, frente a esa primera tendencia a excusarnos, creo que es muy importante, sobre todo, la virtud de la humildad. El decir, yo pecador, pues es verdad que me he equivocado, lo he hecho mal. O sea, es el reconocimiento humilde de que hemos obrado mal, es importantísimo, porque eso ayuda tremendamente a recalcular las cosas, a reformularlas y a rectificarlas en la próxima ocasión. Es muy difícil rectificar las cosas sin haberlas reconocido. Esto con frecuencia ocurre, que nos gustaría rectificar los errores de la vida sin tener que reconocerlos. ¿Eh? A ver cómo rectifico esto sin decir que me he equivocado. Mal asunto. Muy difícil. Y esto es frecuente, ¿eh? Pero claro, no tienes la suficiente libertad. Si no comienzas por decir, me he equivocado, esto está mal, ya no tienes la libertad necesaria para hacerlo como debieras de hacerlo. O sea, por lo tanto, frente a esa tendencia a recurrir a excusas, la prontitud en el reconocimiento humilde de decir, me he equivocado. Y frente a esa otra tendencia, ¿eh? Esa otra tendencia de no comprometerme con algo hasta que no tenga la seguridad, ¿eh? de que va a salir bien y que no voy a tener ningún desgaste, frente a esa, ¿no? A esa forma de ser, pues creo que no hay otra manera que la de decir, a ver, yo las cosas las hago en conciencia, ¿eh? En conciencia, y no esperando el aplauso de los demás. Esta es la clave. Las hago en conciencia, las hago en presencia de Dios. Entendiendo que yo respondo ante Dios de las cosas. Independientemente de... Y sé quedarme solo. Sé quedarme solo si hace falta, ¿eh? Y prefiero quedarme solo, ¿no? En esa soledad de una conciencia que está habitada por la presencia de Dios, que está recibiendo los halagos de un mundo... De un mundo que en el fondo me está siendo como una especie de niebla, de nube, que me impide recibir esa presencia de Dios. Un paso más, ¿no? Sobre la virtud de la responsabilidad. La virtud de la responsabilidad también hay que asumirla ante los actos no intencionados. Por ejemplo, ¿no? Si hay, tú imagínate, pues un accidente, y pues hemos tenido un accidente de tráfico, ¿no? Y tú has tenido la culpa en ese accidente de tráfico. Evidentemente no ha sido voluntariamente, pero es verdad que tú tienes que tener también una postura responsable, aunque haya sido un acto no intencionado, aunque incluso es posible que no tengas una responsabilidad moral por lo que ha ocurrido. Sin embargo, también ahí tiene que llegar la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque los actos de nuestra vida tienen consecuencias y afectan a los demás, y las cosas no las pienso únicamente desde mí mismo, sino que tengo que verlas con los ojos de los demás, ¿no? Es decir, la responsabilidad tiene que llegar también hasta los actos no intencionados. Ahora, también puede ocurrir en algunas situaciones que esos actos no intencionados pues puedan, o sea, que no vale únicamente hacer un cálculo a posteriori, es decir, que también debería de haber hecho, ¿no?, un cálculo antes, ¿no?, a priori, para entender que aunque yo no tenía intención de haber provocado ese accidente de tráfico, previamente tenía yo que haber hecho el cálculo y decir, no es prudente conducir de esta manera, porque conduciendo de esta manera hay bastantes probabilidades que se produzca pues un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? Y entonces la responsabilidad tiene que llegar también a prever las posibles consecuencias de los actos propios, ¿no? Esto es importante. Hay un refrán que dice: para proveer hay que prever. No sé si habéis escuchado eso. Para proveer hay que prever. Entonces, es verdad que la responsabilidad nos tiene que llevar a proveer. Bien, pero para eso hay que prever, hay que hacer un cálculo de prudencia, diciendo, a ver, ya sé que yo no tengo intención de provocar accidente ninguno, pero tengo que tener en cuenta que conduciendo pues siempre al límite del tiempo, etcétera, pues estoy generando un riesgo grande, ¿no? Luego la responsabilidad tiene que llegar también hasta los actos no intencionados. Como veis, supone hilar fino esto, ¿eh? Hilar fino, decir, ojo, que también tengo una responsabilidad en ello, No vale recurrir, No vale recurrir al refrán ese que dice: más vale pedir perdón que pedir permiso. No, o sea, porque también yo antes de que las cosas ocurran, debo de tener también un cálculo de previsión y de decir, oye, las cosas hechas de esta manera tienen un riesgo innecesario y no debo de correr un riesgo, no debo de poner en riesgo a nadie innecesariamente. Bueno, pues que el Señor nos conceda la gracia de ser responsables, es decir, de responder, subrayo esto, de responder ante la llamada de Dios en última instancia, ¿no? La llamada de Dios que me hace desde los deberes de Estado, desde la vocación mía, desde mi trabajo, desde la familia, desde mis vecinos que me tocan la puerta, desde mi propia conciencia, ¿no?, en la cual recibo esa llamada y a la que tengo que responder. Tenemos nuestro rincón para el DOCAT. En la explicación del DOCAT en la que estamos, nos toca un punto muy interesante. El punto es el punto 95. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Y dice así: toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación. Así, el plano social de nivel superior debe situarse en una actitud de ayuda por si el grupo inferior no estuviese en la posición de poder arreglar un problema. Esta regla se resume en la prohibición de la usurpación de la competencia y en el compromiso de ayuda. El Estado debe actuar si una familia se encuentra en problemas, pero no debe hacerlo antes de que ésta o los padres se hayan visto desbordados a la hora de solucionarlos. Este principio busca fortalecer la libertad del individuo, de los grupos y de las asociaciones, e impedir a su vez una centralización excesiva. La iniciativa privada debe ser fortalecida, ya que una parte esencial de la dignidad del hombre es poder ayudarse a sí mismo. El principio de subsidiariedad fue mencionado por primera vez en la encíclica Quadragesimo Anno del Papa Pío XI en el año 1931. Bueno, hasta aquí este punto 95, y como veis, plantea, ¿no?, hace una primera aproximación, luego en los puntos posteriores se va a profundizar más en ello, pero plantea qué es el principio de subsidiariedad, que es un principio, fijaros, no quiere decir que hasta el año 1931, que eso es muy recientemente, ¿no?, que en el que el magisterio de la Iglesia lo formuló anteriormente no estuviese ya presente, ¿no?, como un elemento clave, ¿no?, de la manera de vivir la responsabilidad social. Pero es verdad que la formulación explícita ayuda mucho a entenderlo. Ayuda mucho. ¿Por qué se formalizó o se formuló así de una manera explícita en ese siglo XX, inicios del siglo XX, 1931? Hombre, quizás también por el influjo del marxismo y de otras ideologías como el nazismo, el fascismo, etcétera, que tenían también un carácter totalitario. Y ese tipo de ideologías de carácter totalitario, al final, lo que hacen es construir una sociedad en la que el Estado lo es todo. El Estado es el que pretende solucionar, abordar todos los aspectos de la vida y regularlos todos él. Y bajo excusa de que tiene que ser pues el responsable del bienestar de la sociedad, del bienestar, pues el Estado es intervencionista al máximo. Y eso en el siglo XX pues se ha acontecido de manera dramática con el marxismo y con el nazismo, pero sin embargo, curiosamente, aunque el marxismo y el nazismo pues fracasaron, sin embargo, perdura una concepción de la sociedad en la que hay un gran intervencionismo. Eso, a pesar del fracaso del nazismo, del marxismo, eso ha continuado. Bajo imagen de un Estado protector, de una sociedad del bienestar en la que todo lo tiene que decidir el Estado. Por ejemplo, es obvio que está mal visto pues hablar de iniciativa social en la educación. Lo que está bien visto es educación pública, educación pública, educación pública. Los políticos, fíjate, difícilmente verás a un político que haga pues una... Porque los políticos, antes de hablar, suelen medir muy mucho lo que van a proponer, qué tipo de acogida va a encontrar. Entonces, se ha ido generando un tipo de opinión pública en la que lo que está mal visto es la palabra privado. La palabra privado es antipática. Público es una palabra simpática. Privado, antipático. Esto es así. Entonces, claro, pues la palabra privado, si resulta que es antipática, pues entonces eso ¿qué se puede derivar de ello? Pues que somos fácilmente manipulables y que el principio de subsidiariedad pues queda casi anulado. Sin embargo, la iniciativa privada, la iniciativa social, es signo de que una sociedad está viva. En resumen, ¿en qué consiste el principio de subsidiariedad? Consiste en que lo que puede ser hecho desde un estrato social más de base, que lo hagas, que sea así, que desde arriba no estén decidiendo lo que puede decidir el que está abajo. Si una cosa la puede hacer, la puede y la quiere hacer la familia, que la haga la familia, que esté en su mano hacerla, que no sea el municipio el que pretenda decidir sobre la familia, o que no sea la administración autonómica, que no sea... Es curioso, ¿no? Es curioso. Por ejemplo, pues ¿dónde quiero matricular a mis hijos? ¿En qué colegio quiero matricularlos? Y entonces te viene una norma ya de la administración que dice, no, tú tienes que matricularlo en el colegio que tengas más cerca de tu casa. Oiga, pero yo quisiera matricularlo en otro colegio. No, pues vas a tenerlo más difícil, porque yo me voy a encargar de poner unas normas en las que te sea mucho más difícil que tú puedes ir. Oiga, pero ¿me quiere dejar elegir a mí? ¿Por qué tienen que ser ustedes de arriba el que me vaya a mí coartando poco a poco en mi capacidad de elección? O sea, el principio de subsidiariedad es aquel que respeta el ámbito de decisión que tiene el sujeto primero de derecho, que es la familia y el municipio. Y lo mismo, si ¿por qué tiene que haber una intervención continua y constante, pues desde un Estado central que impida que los municipios tengan una capacidad también de autogestionarse? Deja también que los municipios tengan su capacidad de regular el bien común. No pretendas tú regularizarlo y centralizarlo todo. O sea, este es el principio de subsidiariedad, ¿eh? Lo vuelvo a leer, bueno, en uno de sus párrafos, que la tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que pueda asumirlo, sin pretender que el grupo superior anule la capacidad de decisión al principio al grupo más de base. Y el grupo más de base que existe, ¿cuál es? Pues la familia, y luego la asociación de vecinos, y luego el municipio, y luego pues una provincia, un territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Tema clave, ¿no? El del principio de subsidiariedad, porque curiosamente es un tema en el que, si la Iglesia no habla de ello en su doctrina social, de este tema hoy no habla nadie. Y en el fondo es un respeto a, y es una apuesta por la creatividad del hombre, por la capacidad suya también, ¿no?, de contribuir en este bien común. Bueno, pues tenemos también otro momento de descanso musical. Estamos en este tiempo de espera de la llegada del Señor. Vamos a escuchar la canción de Marcela, de María y Campos, que nos habla de esa petición de que venga Jesús, que venga el Espíritu Santo y nos prepare para preparar, que nos prepare para que nosotros preparemos la llegada de Jesús. Tú que calma ven, fuerza que amansa. dejes que me vaya. Ven, amor de mi alma, ven, necesito que calma, ven, fuerza que avanza, ven, y hazme tu morada. Pasamos a la intervención también, a vuestra intervención, vuestra participación en este programa, porque hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, sugerencias, e intentamos también tener un rato pues para responder a ellas. Tenemos a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que nos han llegado en estos últimos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. Un oyente llamado Carlos nos pregunta, ¿cómo puede ser que 600 años después de Jesucristo, Mahoma escribiera el Corán, que según los musulmanes es la palabra de Dios, transmitida por el arcángel Gabriel en el curso de sucesivas revelaciones? No logro entenderlo. ¿Me podría dar alguna explicación que no sea el que eso es lo que dice el islamismo? Muchas gracias y que Dios le bendiga. A ver, vamos a ver. Obviamente, Carlos, nosotros creemos que ha habido una revelación, en Jesucristo. O sea, no ha habido distintos caminos de revelación. Por lo tanto, ¿todas las religiones son iguales y tienen igual de verdad? No, obviamente no. Porque puede haber revelaciones que sean verdaderas y otras que no lo sean, ¿eh? Entonces, nosotros creemos que el Corán es revelado por Dios y a través del arcángel Gabriel, pues no lo creemos. Creemos que la plenitud, sin embargo, creemos que la plenitud de la revelación llegó en Jesucristo. Entonces, eso de que después de Jesucristo, ¿no?, viniese otra revelación que todavía lo que hace es perfeccionar la revelación de Jesucristo, no lo creemos. Pensamos que tal cosa no es verdadera, lo cual no quiere decir que no tengamos una capacidad de respeto, etcétera, etcétera, ¿eh? Claro que tenemos una capacidad de respeto y de colaboración en tantas cosas pues con las que tenemos puntos comunes, pero la revelación es la que Dios realizó a través de Jesucristo. Algunos detalles, vamos a ver. Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, a ver, las tres creen en el Antiguo Testamento. Tanto los musulmanes, como los judíos, como los cristianos, creemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, o sea, es decir, pues en los evangelios y en las cartas, etcétera, el Nuevo Testamento los judíos no creen, claro, pues porque ellos piensan que Jesucristo fue un impostor, que no era el Mesías que se estaba esperando. Pero en el Nuevo Testamento sí creemos los cristianos y también creen los musulmanes. Lo que pasa es que los musulmanes creen que esa revelación de Jesucristo no era la revelación definitiva y que el gran profeta que tenía que llegar, pues era Mahoma, posteriormente. Aunque ellos creen en el Nuevo Testamento, sin embargo, le dan un valor relativo porque les parece que el Corán pues es la revelación definitiva. Sin embargo, lo que es interesante saber es que Mahoma, él conoció, no conoció al cristianismo, sino conoció en aquel entorno, digamos, histórico, y en el que él vivió, conoció algunas sectas heréticas del cristianismo. Y eso, obviamente, condicionó mucho pues el hecho de que él después sintiese una especie de necesidad de tener una plenitud de revelación. Insisto, Mahoma no conoció el cristianismo, sino conoció algunas sectas que estaban extendidas en la zona donde él, donde él vivía. Pero obviamente, a ver, la respuesta, Carlos, a tu pregunta es, pues el Corán, que los musulmanes presentan como la palabra definitiva de Dios transmitida a través del arcángel Gabriel a Mahoma, obviamente nosotros, los cristianos, no lo consideramos como un libro revelado. Pensamos sencillamente que eso nació de la subjetividad de Mahoma. Y esto, ¿sabes? Y este principio que afirmo, ¿no? Esta afirmación objetiva, esto no quita para que no tengamos una capacidad de diálogo interreligioso, etcétera, etcétera. Adelante con la siguiente pregunta. Teobaldo Pérez nos plantea: buenos días, monseñor. Querría consultarle sobre los deberes de Estado y cómo poder armonizarlos en la vida diaria en el caso de que la vida profesional pueda interferir en la vida familiar. ¿Qué criterios habría de seguir en esa coyuntura? Muchas gracias por su labor. Bueno, pues obviamente es un tema muy clave porque forma parte de nuestros deberes de Estado, tanto, ¿no? Pues nuestra integración en la familia, como el tema laboral. O sea, ambas cosas, ¿no?, forman parte de nuestros deberes de Estado. Alguien está casado, forma parte del Estado de su vida, pues su paternidad, su maternidad, el ser madre, ser padre, tener a su cargo unos hijos y al mismo tiempo pues llevar adelante una vocación al trabajo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo criterios de conjugarlo? Pues obviamente, a ver, yo creo que está claro que cuando un tipo de trabajo hace daño a la vida familiar, ¿no?, o deja nuestra vida familiar pues en una situación muy, digamos, desequilibrada, pues uno tiene que hacer todo lo posible para intentar pues buscar otro tipo de trabajo, si es posible. Pero claro, siempre los discernimientos siempre hay que hacerlos en base a las posibilidades reales. Entonces, discernir en teoría es una cosa, pero luego el discernimiento verdadero es el que tiene que venir desde las posibilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, la clave está decir, a ver, hay ciertos trabajos que pueden dañar a la vida familiar. Entonces, lo que es muy importante es, y quizás no esté en mi mano el poder cambiar inmediatamente de trabajo, pero si yo por lo menos, si tengo mi hoja de ruta marcada de manera que sé que tengo que priorizar mi vida familiar, el tiempo para mis hijos, para mi matrimonio, etcétera, etcétera, las relaciones familiares, si sé que esa es mi meta, aunque esté sufriendo porque me cueste en un momento determinado, ¿no?, buscar un trabajo, un equilibrio con mi trabajo, ya he hecho algo muy importante, que es por lo menos tener el norte bien marcado. Lo peor para mí suele ser cuando el trabajo se convierte en la excusa perfecta para no responder, para no priorizar debidamente pues lo que es nuestra relación con la familia. Porque, ojo, también muchas veces ocurre que el trabajo es la excusa perfecta para una huida de nuestros deberes de Estado. Eso también ocurre. Y está claro que también supone esa compatibilización en los deberes de Estado, requiere un diálogo muy grande, pues porque sabemos que hoy en día el trabajo pocas veces suele ser únicamente de uno de los dos miembros de la familia, se suele trabajar tanto el padre como la madre, lo cual requiere una capacidad muy grande de diálogo y de ver cómo se compagina esa sinergia entre tu tipo de trabajo y mi tipo de trabajo, entre los dos, cómo hacemos una fórmula en la que quepa el equilibrio interior de la vida familiar, ¿no? Supone una gran capacidad de diálogo y de encuentro, ¿no? Y qué no decir de la gran aportación que está teniendo la familia extensa, esa gran aportación que están teniendo los abuelos en este momento para que esa compatibilización sea posible en tantos casos. Damos paso a la siguiente pregunta, aunque sea brevemente. Un oyente nos formula la siguiente pregunta. Quisiera saber por qué en el Señor mío Jesucristo, el acto de contrición, se llama a Jesucristo Padre. Quisiera saber también si los viernes se puede comer gelatina procedente de animales, gominolas o productos que la tengan, como yogures, o infringiría la abstención de comer carne. Y lo mismo respecto de productos que han sido elaborados con grasa animal, como pastas y otros dulces. Gracias. Bueno, comenzando por esto último, que es lo más sencillo. Obviamente, yo creo que no hay que obsesionarse, ¿no?, en decir, ay, es que a ver si pues el precepto de la abstinencia de comer carne, vamos, hay que vivirlo con sentido común, con sensatez, ¿no? Uno no puede estar mirando, ay, es que esto puede tener algún tipo de grasa animal. Por Dios, no, creo que eso sería caer, ¿no?, pues en una concepción fisicista, fisicista de lo que es pues un precepto que está buscando otra cosa distinta, no como si fuese impuro, ¿no?, impuro pues algo animal, sino que lo que está pidiendo es un tipo de abstinencia que forje nuestra voluntad, ¿no?, y la forje de cara a la caridad, para con los demás. Bueno, pero la primera pregunta, ¿por qué en el Señor mío Jesucristo, Redentor Padre, Redentor mío, ¿no?, así se llama, se le llama Padre a Jesucristo? Bueno, a ver, es que es verdad que eso puede llamar la atención, pero es que en ese caso, el llamarle a Jesucristo Padre, que las oraciones litúrgicas, eso rarísimamente o nunca lo veréis, en la devoción popular sí que se hace con cierta frecuencia. Por ejemplo, los oyentes andaluces, que son muy cercanos a la devoción, pues en torno a la Semana Santa, etcétera, saben que en muchas advocaciones se le llama Señor nuestro Padre, se le llama nuestro Padre a Jesucristo, porque en ese caso está haciendo referencia a una paternidad espiritual. Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro amigo y es nuestro Padre en el sentido pues de toda la enseñanza que él tuvo, pues como esa paternidad que tuvo hacia los apóstoles, en esa escuela apostólica que tuvo hacia ellos, ¿no? Es por lo tanto un sentido del término pues más de tipo moral, de tipo moral, que generalmente en la liturgia no se utiliza porque se quiere también tener una pedagogía en la que se distinga al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a las tres personas divinas. Pero digamos que en ese caso, en la oración del acto de contrición del Señor mío Jesucristo, que además, si os fijáis, la oración del Señor mío Jesucristo no está integrada en la liturgia. En la liturgia se reza la del yo confieso. Y en otro tipo de devociones populares sí se utiliza esa expresión de la paternidad de Jesucristo en ese sentido moral espiritual. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.